Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 7 de diciembre, son los siguientes: efemérides, noticias, un autor, una canción, un ratito para las ciencias, entre otros. Les acompañarán al micrófono Adolfo, Miguel, Guillermo. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides, tal día como hoy. Como en todos los programas, hoy les contaremos un puñado de acontecimientos, nacimientos y fallecimientos ocurridos en las fechas de hoy, pero de años pasados, y que a nuestro juicio merecen la pena ser contados. 7 de diciembre. El 7 de diciembre es el día del año número 341 en el calendario gregoriano y el número 342 en los años bisiestos. Quedan 24 días para finalizar el año. Hoy se celebra el Día Internacional de la Aviación Civil. También se celebran otras fiestas en diferentes países de Sudamérica, como son la de la Quema del Diablo en Guatemala, el Día de las Velitas en Colombia y el Día de los Amigos en Argentina. Según el Santoral Católico, hoy se celebra la onomástica de Ambrosio. Acontecimientos. Año 1732, en Londres, se inaugura el Royal Opera House en Covent Garden. En Siria, tal día como hoy, del 1966, el pueblo pide derrocamiento del rey Hussein de Jordania. Terrible accidente aéreo hace 24 años en el aeropuerto de Madrid, Barajas, dejando como resultado a 93 muertos. 7 de diciembre de 1987, en Perú, tragedia aérea de la Alianza Lima. Nacimientos. 1907, el escultor español Antonio León Ortega. Año 1935, nace el cantante, músico, compositor y actor mexicano Armando Manzanero. 1948, nació el actor español Francisco Algora. Bertino Borne, cantante y presentador español, celebra también hoy su cumpleaños. En 1995, nace la escritora española Amparo Carballo Blanco. Y por último, en el año 1966, nace Lucía Echevarría, escritora española. Fallecimientos. Comenzamos la lista de fallecidos hasta el día como hoy con el escritor y erudito benedictino español Martín Sarmiento, que murió en el 1771. 1912. Muere George Darwin, matemático británico, hijo de Charles Darwin. Y para acabar las efemérides, muere en 1947 Nicholas Murray Butler, pedagogo, filósofo estadounidense y premio Nobel de la Paz en 1931. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro entorno más inmediato, el Instituto y el municipio de Valsequillo. Noticias que solo pueden encontrarlas y elaborarlas los encargados de esta sección. No las encontrarán publicadas ni en internet ni en ningún otro sitio, exclusivamente en nuestro programa. Son nuestras noticias. Talleres y charlas. El pasado viernes, día 30 de noviembre, comenzó en nuestro centro el taller llamado La Máscara del Amor, que está dirigido a los alumnos de cuarto de IB. En la presente semana ha continuado desarrollándose con una sesión el martes 4 de diciembre y otra sesión el miércoles día 5. Este taller, que cuenta con la colaboración del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Valsequillo, lleva 2 años impartiéndose en nuestro centro. La Máscara del Amor pretende prever y detectar los problemas y trastornos de carácter psicoafectivo que perjudican las relaciones familiares y de pareja, promoviendo y fomentando actitudes y hábitos de conducta que mejoren la convivencia entre chicos y chicas. En la próxima semana dará el comienzo el taller llamado La Máscara del Amor, que está dirigido a los alumnos de cuarto nivel. Este taller, que se realiza con la colaboración del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Valsequillo, lleva 2 años impartiéndose en nuestro centro. Este taller pretende prever y detectar los problemas y trastornos de carácter afectivo que dañan y perjudican las relaciones familiares y de pareja, y promover y fomentar relaciones sanas y respetuosas de convivencia entre hombres y mujeres. Visitas extraescolares. Para el jueves día 13 de diciembre, los alumnos de segundo de la ESO tienen prevista una doble visita al Museo Canario y al Centro Atlántico de Arte Moderno. En el Museo Canario podrán entrar en contacto con el pasado de las Islas Canarias a través de la contemplación de los restos aborígenes allí expuestos. En el Centro de Arte Moderno podrán ver las obras de la exposición dedicada al artista Paul Ni, y participar en la realización de un taller de plástica dirigido por los monitores especialistas. Para el próximo viernes, el Departamento de Sociales ha organizado una salida extraescolar a los multicines Arnado de la ciudad de Telde. Allí los alumnos de primero y tercero de la ESO tendrán la oportunidad de ver el espléndido documental británico titulado Tierra, producido por la BBC, dirigido por el documental hace un recorrido de norte a sur por nuestro planeta, siguiendo el paso de las estaciones del año y retratando la lucha por la supervivencia de los osos polares. Los objetivos que se persiguen con esta experiencia cinematográfica son los que los alumnos conozcan los distintos y variados ecosistemas de nuestro planeta, valorar la importancia de la Tierra como soporte fundamental de nuestra vida y, por último, tomar conciencia de la necesidad de conservar en toda su integridad el patrimonio natural. Sesiones de evaluación. La suerte está echada. La primera evaluación del presente curso ha finalizado. Durante el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 del mes de diciembre, en sesiones de 4 a 8 de la tarde, se han estado realizando las sesiones de evaluación. Han participado en las mismas los equipos educativos de cada grupo y los representantes de los alumnos. Las notas se entregarán el próximo martes, día 11, a partir de las 5 de la tarde. Elaborado por el taller de radio de Elías Valsequillo. Y ahora, la primera canción de nuestro grupo de hoy. El grupo es Aventura y la canción se titula Obsesión. Corazón. ella me lo negó. Se vomitó mucho, me ayudó. Eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. De celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. Créeme chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado. Una canción. Aventura. Aventura es un grupo musical que nació en la ciudad de Nueva York, cuyo estilo se basa en la bachata y el rhythm de and blues. Su mayor éxito internacional fue Obsesión en 2002 y 2003. El grupo está compuesto por 4 jóvenes dominicanos. Los integrantes del grupo Aventura, que antes se llamaba Teenagers, residían en Nueva York y realizaron sus primeros trabajos musicales en la ciudad de Boston, donde vive una gran comunidad dominicana. Sus inicios fueron muy duros, como toda nueva agrupación que busca realizar su sueño de fama y fortuna. Esta banda de bachata ha logrado en tan poco tiempo escalar a niveles de popularidad no imaginados ni siquiera por ellos mismos. Su estilo musical y su presencia juvenil han logrado atraer a la juventud hacia el ritmo de la bachata. El estilo musical de Aventura es muy original, ya que su estilo es totalmente diferente a los demás bachateros. Como los miembros de esta agrupación fueron criados en Estados Unidos, su estilo está influenciado por los ritmos populares que se escuchan allí, como el hip-hop, reggae, pop, rock, clásico, entre otros. Entre sus colaboraciones destacan los dúos con Don Omar, con la canción Ella y Yo, y con Thalía, la canción No, No, No. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Un ratito para la ciencia. Túnel del Canal de la Mancha. El túnel del Canal de la Mancha está formado por 3 galerías y accesos que le dan una longitud total de 50,4 kilómetros, cuyos extremos están en el norte de Inglaterra y en la ciudad de Calais, en Francia. Este túnel es uno de los grandes proyectos de la ingeniería del siglo XX. Tiene una capacidad para 600 trenes diarios en ambos sentidos. Es un servicio regular de trenes lanzadera, gestionado por la compañía Eurotúnel, que transporta además automóviles y camiones. Los trenes pasan por los túneles de 7,6 metros de ancho, uno a cada lado de un túnel de servicio. que tiene una anchura de 4,8 metros. La sección bajo el mar es de 39 kilómetros de longitud. En 1802, un ingeniero de minas de nacionalidad francesa fue el primero en sugerir la construcción de un túnel bajo el Canal de la Mancha. Desde entonces se han realizado numerosos proyectos. En 1875, una compañía creada por un ingeniero británico obtuvo la autorización de los gobiernos británicos y franceses para construir un túnel. La construcción del túnel comenzó, pero pronto se interrumpió por asuntos de defensa militar. Entre 1882 y 1950, el Parlamento británico rechazó 10 proyectos de ley del Canal de la Mancha, la mayoría por razones de seguridad nacional. La construcción del túnel se reinició en 1922, pero se abandonó de nuevo. En 1966, los gobiernos británico y francés anunciaron que se perforarían los túneles con un coste de 365 millones de libras, pero el proyecto se detuvo a causa del elevado presupuesto. Los trabajos se paralizaron en enero de 1975, después de haber cavado dos túneles de acceso de 740 metros de longitud. La construcción del túnel se reanudó en 1987. Las máquinas perforadoras comenzaron el trabajo desde las costas francesas y británicas, hacia las terminales y al mar. Las dos secciones del túnel de servicio fueron las primeras que se unieron, en diciembre de 1990. Se movieron un total de 7 millones de toneladas de escombros y en los momentos de máxima actividad se emplearon hasta 15.000 trabajadores en la obra. El coste del túnel aumentó a 10.500 millones de libras. Se inauguró oficialmente el 6 de mayo de 1994, pero por problemas iniciales se retrasaron su funcionamiento hasta diciembre de 1994. Elaborado por Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO. La vuelta al mundo en 7 días. Manifiesto y manifestación en contra de ETA. El martes 4 de diciembre se convocó en Madrid una concentración en contra de ETA. En este acto se leyó un manifiesto en el que se apoya al gobierno para derrotar a la banda y en el que se recalca que el terrorismo solo se puede combatir con la unidad de los demócratas. Según el comunicado, al terrorismo solo le puede combatir y derrotar con la unidad de los demócratas y con las fuerzas del Estado de Derecho. El hecho de que el atentado del pasado sábado se cometiera en territorio francés refuerza la convicción de los convocantes de que la colaboración internacional, sobre todo la que mantienen los gobiernos de España y Francia, es un instrumento esencial en la lucha antiterrorista. Llegan a Madrid los restos del guardia civil Fernando Trapero. Los restos mortales del guardia civil Fernando Trapero, que murió 4 días después del atentado de ETA, en el que su compañero Raúl Centeno falleció en el acto, llegaron el jueves a España en un avión de la Fuerza Aérea Española. Después de su llegada a Getafe, el féretro fue conducido al Colegio de la Guardia Civil en Valdemoro, donde se instaló la capilla ardiente a las 5 de la tarde, por deseo de los familiares. El velatorio se desarrolló en la intimidad. El jueves se ofició un funeral de estado con la presencia de los reyes y los príncipes de Asturias. Tras la ceremonia, el guardia civil fallecido fue enterrado en su localidad natal, El Tiemblo, Ávila. Preocupante situación de la educación en España. Esta semana se han conocido los resultados del informe PISA, correspondiente al año 2006. En dicho informe, los estudiantes españoles obtienen 461 puntos en la comprensión lectora, mientras que en 2003 se obtuvieron 481 puntos. En competencia matemática obtuvieron 480, mientras que en el 2003 obtuvieron 485. En ciencia obtuvieron 488 puntos, mientras que en 2003 obtuvieron 487. El informe PISA se realiza cada 3 años. Es un estudio que analiza la situación educativa en 57 países. de los datos correspondientes a España, resulta preocupante el descenso de más de 20 puntos en comprensión lectora. El lugar que ocupa nuestro país dentro de los 67 analizados es el puesto número 35. No existen datos referentes a la comunidad autónoma de Canarias, porque el gobierno canario se ha negado a que se publiquen. Los venezolanos dicen no a la reforma constitucional de Chávez. Los venezolanos dijeron no a la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez, quien aceptó en la madrugada del lunes el veredicto de las urnas, tras una histórica jornada que transcurrió sin incidencia. Tan solo 20 minutos después de conocerse el resultado, Chávez felicitó a sus adversarios por su victoria. Chávez afirmó que seguirá trabajando en el proyecto que planteó al país para avanzar los cambios. No se pudo por ahora, pero mantengo la propuesta, dijo. Putin arrasa en las elecciones rusas. El partido del presidente ruso consiguió una victoria clara en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo en Rusia. Sin embargo, la oposición impugnará los resultados de las mismas por posible fraude. Con el 79,5% de los votos escrutados, Rusia Unida obtenía el 63,3% de los sufragios, seguido muy detrás por el Partido Comunista, con el 11,7%. Solo otros dos partidos que apoyan al Kremlin superan el 7% que le garantizaba una mínima participación en la Duma, la Cámara Baja Rusa. El Kremlin saludó al resultado como una señal de los votantes rusos que quieren que Putin tenga una posición de influencia cuando concluya su periodo presidencial. Descubren un dinosaurio momificado. Un grupo de científicos asociados al National Geographic anunciaron el descubrimiento de un dinosaurio momificado cuyos restos incluyen huesos, piel y músculo parcialmente intacto. El ejemplar descubierto, de casi 8 metros y con 67 millones de años a sus espaldas, es uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos. Los científicos le han bautizado con el nombre de Dakota, debido a que fue descubierto en el estado de Dakota del Norte en el año 2000, aunque no fue sometido a un estudio meticuloso hasta más tarde. Los resultados de la investigación permitirán conocer con más certeza cómo era la piel de estos seres, y a qué velocidad se desplazaban. Elaborado por el taller de radio de Elías Balsequillo. Les dejamos con otra canción del autor de hoy, Amor de Madre. Necesita comer y la renta le faltan dos. dos meses la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Años y el niño lindo de mami vive como rey. Nada se denegó, sí, en todo se consintió. Creído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro de lana y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Continuar con un debate. El día 2 de diciembre, los venezolanos votaron una reforma de la Constitución. Un 50,9% de los votantes votaron que no, y el resto que sí. Creemos interesante hacer entre nosotros un debate sobre esta noticia. Ahora leeremos algunas de las reformas que el presidente Chávez quería hacer en la Constitución y más tarde las comentaremos. Se planteaba la reelección inmediata del presidente de manera continua y por periodos de 7 años. El presidente de la República tiene el poder de crear nuevas regiones geográficas y fragmentar otras y tiene el control total del Banco Central y administrar a su discreción las reservas nacionales. Asimismo, podría decretar los estados de excepción, sin límite de tiempo, suspender las garantías constitucionales, excepto la referencia al derecho a la vida. ¿Qué pensáis sobre estas reformas que quería hacer? A ver, la última que dijiste, lo de la situación de... ¿Cómo era? ¿Cómo es? Si te, dame el papel, por favor. A ver, dice... los estados de excepción. Esa última es una... A mí me parece una solemne tontería decir que garantiza los derechos cuando antes dice que te los va a quitar. Y que simplemente... baja para callar al pueblo. Seguimos con otra reforma. Se proponía crear la Fuerza Armada Bolivariana, con un cuerpo popular, patriótico y antiimperialista. El poder popular y las comunas serían la base del poder público en Venezuela y estaría expresado en consejos obreros, campesinos y estudiantiles. Se reduce la jornada laboral diaria de 8 horas a 6 horas. ¿Cómo creéis que afectaría la rebaja laboral al país? Eso sinceramente no entiendo cómo quiere mantenerlo. No se puede mantener el país trabajando solo 6 horas. Lo que yo me pregunto es si el sueldo será igual. Pero aunque el sueldo baje, no pueden mantener el país con que tiene una deuda con trabajando 6 horas al día. Vamos a seguir leyendo otra reforma. La modificación también tiene el poder de modificar los espacios marítimos, acuáticos e insulares de Venezuela, con el fin de crear regiones especiales militares con fines estratégicos y de defensa. Y por último, también se proponía la eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela. Entonces, en este conjunto, ¿os parece correcto la reforma que quería hacer en la Constitución? A mí, sinceramente, me parece que no. Yo hubiera votado, sin pensármelo dos veces, hubiera votado que no. Y sobre lo de que pierde el derecho, lo del Banco Central, eso supongo que quiere decir que él tiene derecho a manejar el dinero. Y que entonces no sería un Banco Central del país, sería un banco de él. Y no lo entiendo, no entiendo cómo puede proponer una cosa así. Guillermo. Yo no opino nada porque yo no soy muy bueno en política. Si hubiese sido venezolano y pudieseis votar, ¿qué elegiríais? ¿El sí o el no a la reforma? Como antes dije, yo votaría que no. Bueno, yo por mi parte, también que no. También estuve leyendo por internet que todas las reformas que quería hacer, había algunas que estaban muy bien para el país, pero después al final lo echaba todo a perder diciendo que el presidente de la República tenía... casi poder ilimitado, no lo decía así, casi poder ilimitado en el Estado. Podía controlar los juicios, tenía el poder jurídico, policial, y podía controlar el banco. O sea que como si lo saqueaba y es totalmente legal. Bueno, y en general, ¿qué opináis sobre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez? Yo opino dos cosas, básicamente. Que es un tío muy listo. Y que es un dictador encubierto. Pues yo estoy también de acuerdo contigo, porque también, no es que me parezca mal cómo habla, sino habla de una forma muy... convincente. Muy coloquial. Tiene mucha... ¿cómo se dice? La lengua no. Continúa mientras yo me pienso la palabra. Un lenguaje muy coloquial, como... a mí me parece bien, pero también hace... ayer por la noche... salió en la televisión que estaba en una reunión de militar y estaba hablando sobre los resultados, diciendo que la victoria de la oposición, porque él había perdido y había ganado el no, que era una mierda, con perdón la palabra, que era una mierda, y lo repitió dos o tres veces, y después que su derrota había sido con orgullo y con dignidad. Cosa que no me parece nada correcto que lo diga. Ya, a mí también me parece eso, una tontería. Y ya me acordé de la palabra, es labia. Digo que tiene mucha labia, que yo estaba escuchándole hablar el otro día, y si no estoy pensando en lo que él dice, y no tuviera esa oposición a él, me hubiera convencido y todo. Bueno, ya damos fin al debate. Curiosidades 3000. Hoy Hoy en Curiosidades 3000 narraremos frases verdaderamente absurdas, pero que tienen mucho sentido. ¡Empecemos! Todo tiempo pasado fue anterior. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. Los hombres son tan inadaptados sociales. El que quiere el color celeste que mezcle azul y blanco. Pez que lucha contra corriente muere electrocutado. La esclavitud no se abolió, se cambió a 8 horas diarias. Si la montaña viene hacia ti, corre, que es un derrumbe. Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. No soy un completo inútil o inútil, pero lo que menos sirvo de mal ejemplo. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Yo no sufro de locura, la disfruto cada minuto. Si tu novia perjudica tu estudio, deja el estudio y perjudica a tu novia. La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Hay un mundo mejor, pero es carísimo. La mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. La pereza es la madre de todos los vicios, y como madre hay que respetarla. Si un pájaro te dice algo, debes estar loco, pues los pájaros no hablan. En cada madre hay una suegra en potencia. Lo importante es el dinero, la salud va y viene. Trabajar nunca mató a nadie, pero ¿para qué arriesgarse? No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella. Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. El alcohol mata lentamente, no importa, no tengo prisa. La confusión está clarísima. Mátate estudiando y serás un cadáver culto. Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas. Tire y empuje. Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. La próxima semana seguiremos hablando de estas frasecitas tan simpáticas que alegran la cara a cualquiera que la escuche. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de tercero B de la ESO. Y ahora les dejamos con una entrevista que le hicimos a José Antonio Perdomo el miércoles pasado. Buenas tardes, estamos con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valsequillo, José Antonio Perdomo, que nos ha concedido una entrevista para hablar sobre el tema de reciclaje y la recogida de basuras en Valsequillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezamos con la entrevista. ¿A cargo de quién está la recogida de basura? ¿Y de qué concejalía? La concejalía de Vías y Obras, cuyo concejal al frente es don Domingo Cabrera Macías, y la empresa que presta ese servicio en este momento es la empresa Rampe, que es de unos vecinos de Valsequillo. Todos conocemos a Angelito Ramírez, que es el responsable de esta empresa. ¿Los residuos que se producen y que recoge esa empresa, a dónde se llevan? Una parte, lo que son residuos orgánicos, se trasladan a la planta de transformación de Juan Grande, y los que son cartón, plástico, a la planta de Las Palmas del Salto del Negro, y el vidrio a la empresa Vidrieras Canarias. Bien, ¿cuánto presupuesto se gasta en eso? El Ayuntamiento de Valsequillo tiene una partida presupuestaria de 376.110,40 euros, de los cuales 143.092,80 se consumen en pagarle a la empresa Ramper, y otra parte significativa de este presupuesto pues en pagarle al cabildo por el uso del vertedero y por mantenimiento de vehículos que usa la empresa Ramper en el municipio de Valsequillo. También he escuchado algo sobre una trituradora, porque al parecer se generan muchos residuos orgánicos de plantas, de podas y limpieza de bordes de carreteras, etcétera. Actualmente están bajando de 2 a 3 camiones diarios a la planta de Juan Grande de podas de los márgenes de carreteras y fincas del municipio de Valsequillo. La idea, el proyecto que tiene el grupo de gobierno formado por el PP y ASABA en el Ayuntamiento de Valsequillo, es adquirir una trituradora que nos permita convertir todas esas podas en estiércol, en compost, y poder usarlo como fertilizante para la tierra en Valsequillo, para la agricultura. Más en estos momentos en el que escasean los animales y conseguir estiércol es difícil. Volviendo al tema de la recogida de basura, con respecto a la población, a las personas, ¿cómo es el reciclaje en las casas? Hombre, esto es una tarea que requiere tomar conciencia, aprender que esto es necesario, y luego requiere de un espacio físico y de unos medios para poder realizarlo. Tengamos presente que hay que tener un contenedor para lo que son residuos orgánicos, hay que tener otro contenedor para lo que es plástico y vidrio, y otro contenedor para lo que es papel. Entonces, hay que habilitar un espacio en casa y hay que tener conciencia de que esto es necesario y que es una forma de cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra tierra, cuidar Canarias. También antes, en la preentrevista, me contaste algo sobre un proyecto para realizar un punto limpio. ¿Qué nos puedes decir de eso? Esa es una demanda muy importante de la población valsequillera. En estos momentos, se generan muchos residuos de reformas de vivienda, residuos de electrodomésticos viejos, que al Ayuntamiento de Valsequillo le supone unos costes tremendos trasladarlos a Juan Grande. Por ello, proponemos crear un punto limpio, sobre todo para evitar que sean vertidos a los barrancos, para evitar que esos residuos afecten nuestro patrimonio paisajístico y la belleza de nuestro pueblo. Con este punto limpio conseguiríamos depositarlo, recogerlo, aglutinarlo, y la Consejería de Medio Ambiente se lo llevaría y los procesaría. Bien, ya está llegando la entrevista a su fin. ¿Quieres contarnos algo más que se te haya quedado en el tintero? Pues que hay muchas necesidades en el servicio de limpieza y de recogida de basuras en el municipio, porque Valsequillo ha crecido. Necesitamos una red de contenedores más amplio, necesitamos recoger la basura en los fines de semana. Recordemos que Valsequillo el sábado y el domingo es visitado por mucha población, y podemos ver cómo los contenedores rebosan de basura, porque desde el viernes por la noche ya no se recoge basura en el municipio. Tenemos que ampliar ese servicio, tenemos que mejorarlo, tenemos que ampliar la red de contenedores, tenemos que construir contenedores soterrados en la zona comercial del casco para evitar los malos olores y para evitar el impacto visual que genera la acumulación de basura en los contenedores al aire libre. Y tenemos que mejorar el servicio en general, porque Valsequillo ha crecido y este servicio tiene que crecer. Y ahora sí, para acabar, ¿podrías contarnos cuál es el principal problema que tiene el Ayuntamiento de Valsequillo? Hombre, Valsequillo tiene muchos servicios que no son atendidos al 100%, háblese de cloaca, háblese de alumbrado en muchas zonas donde los vecinos tienen dificultades para acceder a sus viviendas porque son caminos y no hay luz. Háblese de servicios básicos como la recogida de basura en muchos puntos alejados de lo que son los cascos de población. Todos esos son problemas graves que tienen ahora mismo la población de nuestro pueblo y que este grupo de gobierno quiere solucionar. Pero también hay un problema muy grave, y es que tenemos una deuda de 11 millones y medio de euros que nos ha dejado el grupo anterior y que no entendemos cómo se ha hecho una administración tan nefasta y tan derrochadora para este pueblo, Valsequillo. Pues, ¿quieres decir algo más para despedirte? Nada, darles las gracias, animar a los alumnos del taller de radio a que continúen con esta tarea. Creo que esto es muy educativo, es un servicio a la población y es un aprendizaje y una toma de conciencia de lo que ocurre en nuestro pueblo. Y bueno, y desde aquí pues felicitar al concejal Domingo, que está haciendo una labor muy muy buena y muy importante para el municipio, y mostrarme disponible a toda la población para aquellas cosas que necesiten o aquella consulta que me quieran hacer, pues que me las hagan llegar. Gracias a ti por concedernos la entrevista. Continuamos con el programa. Un libro, un autor. Hoy, dentro de nuestra sección Un libro, un autor, vamos a hablar del libro El Rey Lear de William Shakespeare. Hay muchas opiniones que sostienen que esta es la obra más lograda de Shakespeare. Se destaca por su lenguaje poético y su profundo tratamiento del drama familiar. Lear es el viejo rey de Gran Bretaña, que, viendo avanzada su edad, decide repartir su reino entre sus hijas, Goneril, Regania y Cordelia, en partes proporcionales al amor que le profesan. Es interesante destacar un importante paralelismo que realiza el autor al final del libro. Mientras el desenlace de la obra se está desarrollando, se desata un temporal impresionante, y a medida que se hace más clara la locura Lear, cuando dice algo en el parlamento incoherente e impactante, Shakespeare se ocupa de añadir un comentario al estilo de un rayo o un árbol es arrancado por los vientos. Es muy llamativo y lo precisa y es sutil en relación a lo que propone. A continuación hablaremos de este famoso autor. Nació en Stratford-upon-Avon. A los 18 años se casó con una mujer mayor que él, con quien tuvo dos hijas. No se sabe exactamente de qué vivió sus primeros años en Londres. Se supone que la enseñanza o de su mecena, a quien dedicó sus dos primeros libros. Alcanzó gran popularidad y seis de sus obras fueron publicadas en muy poco tiempo. Las obras de Shakespeare han sido traducidas a más de 70 idiomas y sus piezas dramáticas continúan representándose por todo el mundo. Además, muchas citas y neologismos de sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano tanto en inglés como en otros idiomas. Con el paso del tiempo se ha especulado mucho sobre su vida, cuestionando su sexualidad, su afiliación religiosa e incluso la autoría de sus obras. Además de las obras de las que hemos hablado, podemos destacar dentro de sus tragedias más conocidas Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta. Asimismo, también destacan algunas de sus comedias más divertidas, como El sueño de una noche en verano o Mucho ruido y pocas nueces. Elaborado por María González, de primero D de la ESO. Ponte al día. Hola y muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo día con las nuevas tecnologías. ¿Le interesa poner en su ordenador un sistema operativo sin tener que pagarlo? Pues bien, hoy hablaremos de uno de estos sistemas operativos. Él se llama Ubuntu. ¿Y qué es Ubuntu? Es un sistema operativo de código abierto de la gran familia de sistemas Linux. Es gratuito y cada 6 meses sale a la calle una nueva versión que mejora la anterior. El número de versión indica el mes y el año en que fue lanzada. Por ejemplo, 7.10 remite a octubre del 2007. Y cada una de ellas tiene además un apodo, una especie de nombre en clave, para referirse a ella más fácilmente. Gusty Gibbon es el de la última. ¿Qué conocimientos especiales necesitó para usarlo? Ninguno. Hasta hace años, utilizar un sistema operativo Linux estaba al alcance de solo los usuarios más experimentados. Sin embargo, Ubuntu se maneja de forma casi igual a lo de los otros sistemas, operativos, como Windows. En la pantalla aparece un escritorio y junto a él una barra de menú. Y a todas las funciones del sistema se controlan con unos cuantos clics de ratón. ¿Cuánto cuesta? Nada, Ubuntu, como antes hemos comentado, es totalmente gratuito y puede sustituir a Windows con toda garantía y seguridad. ¿Qué puede hacer con Ubuntu? Casi cualquier cosa que haga con otros sistemas operativos. Crear o modificar documentos de texto y hojas de cálculo, descargar ficheros de la red, escuchar música y ver películas, y acceder a internet. ¿Y si quiero instalarlo? ¿Qué hago con Windows? Durante la instalación, Ubuntu le preguntará si desea conservar su sistema operativo actual. El proceso no eliminará ningún fichero de su disco duro. Concluida esta fase y cada vez que arranque, el ordenador mostrará un menú en el que podrá elegir con qué sistema operativo quiere trabajar. Si les ha quedado alguna duda, pueden dirigirse a esta dirección de internet: www.ubuntu.es.org. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de tercero B de la ESO. Pescando en la red. Como habrán escuchado en las efemérides, hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil y por eso les leeremos este artículo sobre el mismo. La OASI. Cuando vemos un avión y las diferentes compañías comerciales que los manejan, pensamos que estos están regulados y controlados solamente por la línea aérea o la institución a la que pertenece, pero no sabemos que hay un organismo internacional que tiene la función de supervisar el crecimiento seguro y ordenado de la aviación internacional. Esa organización, que pertenece al sistema de las Naciones Unidas, es la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. De igual manera, la OASI también verifica los nuevos diseños y el funcionamiento aéreo de naves civiles. Apoya el desarrollo de redes aéreas, aeropuertos y servicios de navegación aérea. El papel de la Organización de Aviación Civil Internacional es fundamental porque hace que el transporte aéreo sea más seguro y busca la manera fácil de viajar por avión de un país al otro. La OASI funciona con una asamblea, que está integrada por representantes de los 185 estados contratantes de la ONU y es el órgano supremo del organismo. Además, tiene un consejo formado por integrantes de 33 países. El Día Internacional de la Aviación Civil fue decretado por Naciones Unidas en 1992 a fin de destacar y promover los beneficios de la aviación civil internacional. Este artículo ha sido extraído de la web www.enredate.org por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efeméride, noticias, Curiosidades 3000, entre otras. En el micrófono han estado Adolfo, Miguel, Guillermo. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Ahora les dejamos con la última canción de nuestro grupo de hoy. El grupo se llamaba Aventura y la canción Ella y Yo. ¡Hasta luego! Adiós.